Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Brujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos, porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al aire. Empezamos. Hola, buenas tardes. Hoy, miércoles 9 de mayo, estamos aquí nuevamente esperando a que llegue la compañera Zeta. Yo soy Arlen, pseudo ruda, no ruda por rudeza, sino ruda por la planta. Vuelvo y repito, valga la redundancia. Y pues hoy, nuestro tema de hoy es contra la cultura de la violación. Vamos a empezar como leyéndoles, compartiendo un texto de acuerdo a la coyuntura dada internacional, tanto local como internacional, con la situación de la supuesta llamada manada de España. Y bueno, dejemos paso al texto. Y dice: mi primera reacción tras conocerse la sentencia de los violadores de San Fermín fue la propia de quien lleva la condición de víctima enroscada en el alma como un parásito que sustituye a la conciencia. Sentí un alivio irreflexivo, casi infantil, el equivalente a taparse la cara con las sábanas para conjurar terrores nocturnos, el desahogo instantáneo de dejar ver al monstruo, la huida, la rendición, la urgencia. Después llegó la culpa, porque a nosotras, tarde o temprano, siempre acaba mordiéndonos la culpa. Adopta formas múltiples, es parte de nuestra construcción como género, la gran base del patriarcado, educarnos en la culpa hasta que ésta se transforme en instinto. Culpa por habernos sentido aliviadas de una forma tan pulsiva, por haber encontrado una fantasía de justicia en lo que una vez asumido, tragado y reflexionado, supone un gesto violentísimo de afirmación de poder patriarcal, maquillado de legalidad y garantías. La truculencia de la sentencia habla sola. las apreciaciones morbosas que el juez Ricardo González creyó necesario incluir en el texto son de una viscosidad insoportable, propias de quien no distingue la coacción de la complicidad porque no le hace falta y porque parece acostumbrado a no tener que distinguirlas. Son el lenguaje mismo de la misoginia. La sonrisa incipiente y la mirada vidriosa del depredador. Violencia sin matices. Todas sabemos que de ese temblor herrumbroso que nos enfría la piel cuando recordamos, porque algo que debe quedar claro a todos esos monstruos que saludan en los descansillos es que nosotras nunca olvidamos, del mismo modo que llevamos anclada a las retinas y las vísceras la presencia de nuestros agresores, su resonancia. También vamos a recordar siempre la cara de estos cinco buenos chicos, de estos jueces colaboracionistas, de todos y cada uno de los periodistas, divulgadores, tuiteros, compañeros de trabajo, vecinos, conversadores casuales que por acción u omisión han construido esta humillación pública contra las mujeres. Y vamos a decir sus nombres, y vamos a transmitirnos este relato unas a otras para protegernos, y vamos a usar las ataduras como red de seguridad y tela de araña, únicamente nuestra. No están a salvo, agresores. Como no lo hemos estado nosotras nunca ante su pacto patriarcal que dura milenios, estamos respondiendo con sororidad, con aquelarres multitudinarios que gritan al viento los nombres de nuestras víctimas para convertirlas en genealogía. Y no hay nada que podáis hacer para negarlo o evitarlo. Los estamos desbordando. Lo viste el 8 de marzo y lo viste ayer. Miles de mujeres demostrando nuestro amor y nuestro compromiso inquebrantable con una de nosotras. Porque esto ya no se trata de ustedes. Nunca más se tratará de ustedes. Esta es la revolución de la que estamos dejando de temblar. Encontraremos el modo de cambiar el sistema, de detonar esa legalidad machista para siempre, de ocupar nuestro legítimo lugar político, de atravesar las bóvedas de hormigón en las que nos han encerrado. Mientras tanto, nos ocupamos de curarnos, de atendernos, de acompañarnos, de hacernos sólidas, de lamernos las heridas y ahora también de desafiarlos. No apelo al análisis, no apelo a la estrategia, no apelo a lo político. Apelo a la demostración de amor entre mujeres que estamos estampando en la cara del sistema. A la emoción que aún me recorre la garganta desde ayer, al agradecimiento infinito a todas y cada una de las mujeres que reaccionaron de cualquier manera, callada o a gritos, ante la brutalidad y la mezquindad, a la promesa que hago a las que aún no pueden dejar de temblar. Y gritaré por ti hasta que estés lista. Yo sí te creo, yo sí te veo, yo sí te quiero. Por Alana Portero. Y bueno, saludando aquí a la recién llegada, con su lindo traje. Así que, Dios, hay tráfico, llueve y la gente se vuelve loca. Esto es la ciudad del frenesí, de la ciudad capitalista. Y bueno, ese es el texto que estamos compartiendo ahora, dadas las circunstancias de los hechos sucedidos en España. Con esta mal llamada manada, yo quiero personalmente decir que hay que reivindicar ese nombre, no se merecen ese nombre de manada para nada, así que eso, pues más o menos con eso. O sea, se les denomina de este modo porque las pruebas que se encontraron en su contra se encuentran en un grupo de WhatsApp que ellos titulan y denominan la manada, ¿no? Esa es la razón por la que el caso se conoce de esa manera. Claro, se autodenominan como la manada. Uh-huh. Así que eso, pues, continuando. Nosotros queríamos abrir el espacio con este texto que nos parece súper potente, recordando este tema de la mal llamada manada, como dice Larlen, y haciendo un poco hincapié en lo que implica la cultura de la violación en nuestras sociedades, que es el tema del que estamos tratando este día. Y queríamos reiterar esta manada, reiterar lo que ha pasado con los jueces allá, con la denuncia de esta chica, con todo lo que se vino encima, y luego con la decisión que tomaron los jueces, ¿no? Que es una condena irrisoria, que no se considera violación al hecho, a este hecho terrible. Los argumentos que da el juez son igual sumamente ridículos, diciendo que Bueno, el argumento más fuerte ha sido que ella no ha opuesto resistencia al ataque grupal, y eso hace que eso no sea una violación, sino solamente un hecho de abuso sexual. Así que una vez más podemos ver así como las leyes y los estados y las entidades no van a estar nunca de nuestro lado, sobre todo podríamos mencionar a las mujeres de clase social baja. En general, de los pobres jamás van a estar a favor las leyes, y en este caso las mujeres son un rango menos aún dentro del género. Y bueno, con eso también queríamos decir que este hecho, que pareciera muy lejano, de hecho es un hecho sumamente cercano. En el país los índices de violencia sexual son altísimos, de los que se denuncian. Eso sumado a los que nunca se llegan a denunciar, somos casi todas. Y bueno, también hablar del caso de lo que se ha denominado la manada Ecuador, la manada S, que es el caso de una mujer, Verónica, que denuncia la violación de tres personas que ahora están libres. Estas tres personas la drogaron, la violaron y grabaron los hechos. Sin embargo, están libres. Entonces, como para saber igual y tener claro que esto no es un hecho lejano, y también así, también de mi parte sería como incidir un poco en todas aquellas que le pusimos al perfil de Facebook Yo Sí Te Creo, en todas aquellas que pensamos que el activismo en redes sirve un montón. También a instar a movernos, a hacer algo más. O sea, porque está súper cómodo eso de decirle Yo Sí Te Creo desde Facebook, pero hay una manada aquí en Ecuador de violadores. No creo que sea la única. ¿Y qué estamos haciendo? Pues todo ese movimiento de mujeres, todos aquellos que luchamos por las injusticias, pues. Sí, así que me parece súper importante también extrapolarlo a las pequeñas situaciones cotidianas mínimas de cada una, las micro realidades, las micro políticas de la vida cotidiana, en donde también debería hacerse sonar y hacerse notar el Yo Sí Te Creo, ¿no? Donde generalmente desde los amigos, y lo menciono en masculino también, se genera como una desacreditación, una desconfianza del criterio, de los testimonios de las amigas o entre las mujeres, también como afianzándose en un apaño, digamos, como más un poco falso, así, en donde, bueno, gritamos las unas por las otras o salimos en las marchas o nos vemos en los plantones, pero en la vida cotidiana en realidad no pasa nada, y yo personalmente sí considero que la política es parte de la vida cotidiana más allá de los partidos políticos, que no tienen nada que ver en realidad. Así que nada, yo creo que sí es necesario hacer un llamado a la confrontación, no solamente a la autodefensa tiene que estar ya entre nosotras, armadas y afiladas, pero también hacia la confrontación, que no, yo no pienso que haya que aguantar ni siquiera una mirada, ni una palabra, mucho menos un roce o una topada o algo así, ¿no? Entonces, y nos vamos con una canción. Con eso damos paso a una canción. Este tema es de La Otra y se llama Se Quemó. Él era un violador cual. vestido con ropa tan inflamable. Él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano. Probablemente había estado bebiendo. Y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Y bueno, esos violadores, cuidado, se queman. No, cuidado, los quemamos. Así, sí, retomando las palabras de nuestra compa, hermana Yoko, la chacala Rizo, una de las cosas a tener en cuenta, que es muy cierta, es que esa manada, la final, la autodenominada manada, se maneja con dinámicas jerarquizadas, de jerarquías, ¿no? Nosotras nos consideramos en jauría y como por ahí vi que hablaban las calles de Madrid, que decía un graffiti, nosotras somos la manada y vamos a por vosotros. Pues sí, nosotras somos manada, nosotras somos jauría también, y más bien, mejor dicho, no también, sino que nosotras somos la manada, la jauría, y no nos manejamos ni con jefes ni con líderes, ni necesitamos tampoco nadie que nos dicte qué hacer ni cómo hacer las cosas, porque la rabia y el amor ya nos lo dicen desde adentro. Escucha, hermana, aquí está tu manada. La violación es sencillamente una consecuencia de patologías individuales, ni tampoco el otro extremo, no es un resultado automático de la dominación masculina ejercida por los hombres. La violación es un mandato. Existe un dispositivo de violación que se mueve a través de un eje vertical, es decir, la relación violador-víctima, y un eje horizontal que muy poco se analiza, que es la relación del violador con sus pares. Y para eso Para analizar esto voy a utilizar una cita de una escritora súper potente para mí, que dice: la violación es una forma de terrorismo. Cada violador es un terrorista que trabaja para sus compañeros. para una ideología. No todos violan, pero todos disfrutan de la fuerza que otorga el miedo de la mujer. Esta cita es de Virginia Despentes. Sí, así que retomando justamente esta relación de poder, esto, conversando previamente al programa con la Zeta, estábamos analizando justamente estas estructuras de poder de las jerarquías del género, de cómo se han estipulado a lo largo del desarrollo de las sociedades dentro del capitalismo, cabe recalcar, en donde se ha posicionado un heteropatriarcado, asumiendo que el género masculino va a ser siempre superior al femenino, y esto se demuestra en distintos aspectos de la vida, ¿no? Entonces se manifiesta de una manera muchísimo más violenta en el momento en el que tienen la posibilidad de manifestarlo, de plasmarlo o de demostrarlo entre ellos mismos, ¿no? Como justamente lo que decía en la cita de Rita Segato, que ese eje, por así llamarlo, horizontal, como lo llama ella, es justamente esta complicidad asquerosa que manejan ellos, en donde se demuestran los unos a los otros cómo ejercen esta superioridad y este poder de dominación, ¿no? Entonces, En aspectos un poco menores podemos verlo, como los piropos, como las relaciones de incluso de las autoridades hacia las mujeres en los casos de denuncias, en los casos de caminar en la calle, el creerse que uno tiene la potestad de hacer de menos o de más a una mujer, el calificarnos como si estuviéramos en una vitrina, como si necesitáramos saber en qué escala de belleza nos establecen los machirulis de la calle, incluso los amigos, en el sentido del humor. Todo esto al final viene a ser como una forma de dominación sutil que se nos va metiendo en el imaginario social, normalizando y naturalizando. Es por eso que me parece súper importante también el mencionar por qué se denomina cultura de la violación, a la final, por qué no podemos decir como que es una sociedad de violación, que obviamente lo es, sino que es una cultura, porque ya es un conjunto, como todas las culturas se denominan y se conforman, es un conjunto de costumbres, de prácticas, ajá, sociales, que están interiorizadas además. Claro. Yo siempre escucho esto de pero ¿y qué pasa con los piropos bonitos? Y no sé, es un tema tan repetitivo para mí, cuando se habla del acoso. El acoso como, digamos, una muestra pequeña de lo que implica la cultura de la violación. El que un cuerpo, un ser, una persona se crea con el poder sobre calificar a otro en el espacio público. Y esto tiene que ver un montón con el consentimiento, más allá de si el piropo es bonito o no. Si yo ese piropo lo recibo y lo consiento o no. Y claro, yo, por ejemplo, muchos hemos decidido no consentir nada, no consentimos nada, no negociamos nada porque no queremos, porque no nos hace falta. Y entonces para nosotras no existe piropo bonito o feo, sino que esos piropos son una muestra pequeñita de lo que implica la cultura de la violación, uh-huh, en nuestra sociedad. Claro, y podemos fijarnos como han habido, supongo que algunas de ustedes también han visto estos como experimentos así que han hecho algunas mujeres, que son como de invertir los papeles, en donde una es la que ejerce este como acoso callejero, esto de los piropos, toda esta situación hacia hombres que caminan. Y es tenaz, porque a la final no es lo mismo. Yo creo que he visto como quizás uno de 10 de esos tipos de experimentos en donde el hombre se ve realmente incómodo, así, porque si no la respuesta no es la misma, así. Entonces ahí podemos ver en cómo, o sea, no es posible, no ahorita como no encuentro así unas palabras elocuentes para decirlo. Igual eso muestra cómo el disciplinamiento del cuerpo ha hecho mella en nuestra cultura. O sea, el cuerpo masculino en lo público siempre tendrá una posición distinta al cuerpo femenino. una postura, una posición y un poder. La violación no es más que el despliegue de masculinidad llevado a su más álgido auge. Es la toma de un cuerpo, pero no solo, digamos, el terror físico, sino en lo simbólico, en el imaginario, lo que eso crea. Generalmente, los violadores no esconden a las víctimas. No. De hecho, los cuerpos de las mujeres violadas y asesinadas se encuentran ahí tirados, en quebradas, en las calles. De hecho, muchos de los cuerpos tienen inscripciones sobre ellos, ¿no? Entonces la idea de decir esto es también mostrar que es un despliegue de masculinidad que se quiere hacer ver, que te quiere dejar un mensaje y lo deja. Y que por otro lado, más allá de los violadores, hay todo un cúmulo de cómplices. En el Ecuador, estos jueces que dejaron libres a 3 violadores son cómplices, y el mensaje que le dejan a la sociedad y a otros hombres es que pueden violar y que pueden hacer lo que les dé la gana con los cuerpos de las mujeres, y que nosotras no importamos. Claro, exacto. Tienen la contemplación legal, judicial, estatal, social, en general, de lo que de esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando pasó el caso de Karina del Pozo, yo escuchaba un millón de bromas de alrededor de eso, bromas que, pucha, es de ese humor que uno mal llama negro. Para mí el humor negro es otra cosa muchísimo más bacán, así, eso no es humor negro, eso es basura, así. Y claro, a través de eso también se normaliza, se naturaliza, ¿no? Entonces, queremos también leer así un pequeño como conjuro de un mal de ojo para los violadores, escrito este por mal una... de ojo de los violadores es una reedición de La Pochita, de nuestra cartonera. Hola, Pochita. Pochis. De nuestra cartonera Degeneradas, y ahí es como una construcción ritual para hacerle frente a los violadores. Mal de ojo para los violadores. Instrucciones. 2 docenas de miradas y sentires de mujeres que se acepten como tal. 20 kilogramos de amenazas y respuestas de aquellas mujeres que se enfrentan al agresor. 1 docena de molotovs caseras elaboradas por la manada feminista. 1 tonelada de autodefensa de mujeres exigiendo respeto para sus cuerpos. 3 libras de trabajo de autogestión de mujeres que no se someten al amor tradicional ni romántico. 1 sobre de energía curativa de mujer, sabor, sororidad, que comprende y apoya a una mujer que fue violada. 30 gramos de polvo de voces que desmistifiquen la violación. 7 gotas de sudor de mujeres campesinas y mujeres obreras. 1 cuantas cucharadas de familias, profesores, profesoras que no promuevan los roles tradicionales. 3 docenas de mensajes de comunicadoras y comunicadores responsables que dejen de producir imágenes que promueven la violación. 3 consejos de nuestras abuelas y ancestras para combatir y prender fuego al capital. 2 libras de rabia organizada y testimonios de guerrillas feministas, las YPJ. 1/2 libra de recuerdos de huelgas y manifestaciones de mujeres feministas populares y comunitarias. Siguiendo cuidadosamente las instrucciones sobre el modo de preparación, lograremos tener como resultado final nuestra explosiva mezcla con la cual usted podrá sorprender a los violadores que habitan su misma casa o la de la vecina, los tímidos y los agresivos, los pasivos y los activos, y los que la acechan en el trabajo o en los espacios públicos. Y finalmente, a los que se esconden en la noche que hoy venimos a tomar. Eso es, gracias. Mal de ojo para los violadores. Gracias a la Pochis. Un saludo grande a la Pochita. Y sí, con eso también es, creo que es importante mencionar que no hace falta estar vestida necesariamente como una persona ruda. O sea, no tiene por qué ser así. Si yo quiero, sí, ¿no? Pero no... ¿Por qué tengo que verme ruda si puedo ser tierna y puedo ser agresiva también? Así. Puedo tener palabras de aliento como puedo tener palabras de agresión o de respuesta hacia lo que a mí no me gusta, ¿no? que la ternura no necesariamente significa pasividad. El amor tampoco es pasivo, el amor es, pucha, es lo más conflictivo, lo más revolucionario que puede existir en este mundo, así. Y tenemos que armarnos de eso también, y desde nosotras mismas, así, no se trata de decirlo de la boca hacia afuera, sino saber que podemos, saber que estamos entre nosotras, saber que tenemos amigas, saber que no se trata de criminalizar a quienes acuden a las leyes o a los no sé, a las entidades públicas, estatales, policiales. Sabemos que muy pocas veces, si no por decir nulas, son las veces en que en realidad es efectiva su ayuda y su apoyo, tanto psicológico como práctico, pero aún así hay quienes necesitan hacerlo. Y con esto menciono un poco lo de esa campaña de Bájale al Acoso, del trole, donde por ahí vi que circulaba, no sé si habrán visto una foto en donde decía, una como pancarta de propaganda que decía como 1.600 o 16.000 personas más o menos ya le bajaron al acoso. Como, wow, qué bien, el sistema funciona. Y no así, o sea, yo digo, pucha, al final eso también es una campaña que fomenta una sociedad de mujeres sumisas, sometidas, esperando a que llegue un salvador, que generalmente va a ser un hombre, el que venga a defender, un hombre de la autoridad, a defenderlas, ¿no? Yo pienso que hay que hacer, en todo caso, si se hiciera una campaña de ese tipo, tendría que ir de la mano con un llamado a que la mujer tiene todo el maldito derecho a responder si le da la gana, ¿sí? A gritar y bajarle las miradas de acusadoras, juzgadoras de las demás personas, en donde una termina siendo la loca, ¿no? Y, o sea, no digo que esto pienso también como que en las niñas de, no sé, pucha, 12, 13 años, que muy probablemente no tienen todavía la rabia tan armada ni tan enardecida, les faltarán unos 5 añitos más para que ya no aguanten más y tengan que gritarlo. Lo hemos de recordar, ajá, sí, muchas de nosotras. Exacto, ¿no? Tendrán que acudir hacia eso. Yo la primera vez que pude hablar de mi propia violencia sexual y de cuando yo vivía acoso, fue cuando conversé con un par de compañeras y salió la conversación y empezamos a hablar del tema, y por primera vez yo podía hablar, podía decir lo que había sentido, lo que me había pasado, y primero era completamente liberador. Y las mujeres siempre hemos encontrado maneras de revelarnos, de responder. El problema es que siempre estas maneras han sido sumamente aisladas. Estamos confinadas al cautiverio doméstico, en cuatro paredes. La idea es que nosotras busquemos cómo esas formas de rebelarse vayan a las organizaciones, podamos organizar la rabia, podamos llevarla a las calles, por ejemplo. Sí. Y bueno, con eso damos paso a un tema de otra compa de por acá. Ella es la Calle Callejera con Puro Estereotipo. Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades introducidas y nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados. Nada nuevo en el horizonte, somos esclavos, la norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito o angustiado por culiar, pero qué rápido que llegaste a eyacular. De ley te haces la paja, esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros

y exigir por otro lado que se desmitifiquen un montón de cosas que estaban en el supuesto, en el imaginario de la gente, muy, muy, muy interiorizadas. Una de ellas, que los cuerpos de las mujeres en matrimonio les pertenecían a los maridos y ellos podían hacer uso de estos cuerpos cuando lo quisieran. Por eso, en 1979 se vuelve un caso emblematiquísimo y genera un antes y un después en el debate del tema de la violación, cuando una mujer en Estados Unidos acusa de violación a su esposo, lo denuncia por violación. Este debate genera después todo un cúmulo de conceptos alrededor. Y de hecho este término, este concepto de la cultura de la violación es un concepto sumamente reciente, es bastante nuevo. Por así decirlo, moderno, no tiene ni 40 años, 50 años casi. Así que, no, 40. Así que, sí, pues con esto es justamente estas pequeñas sutiles dominaciones de un cuerpo sobre otro. Queremos también mencionar aquí que no solo corresponde a la dominación de un cuerpo masculino sobre el cuerpo femenino, sino también, y de una manera con una violencia en particular, a los cuerpos feminizados. Claro. O los cuerpos no reconocidos dentro de un género categórico o jerarquizado, ¿no? Entonces, justamente conversando con la Zeta, veníamos diciendo que a la final, cuando un cuerpo por así decirlo, masculino, decide salirse de esos cánones, tanto en sus dinámicas como en físicas y de comportamiento, resulta incluso como un insulto, como una amenaza, una degradación a lo estipulado masculino. ¿No? Claro, es la traición, pues. O sea, si tu cuerpo masculino, que naces con privilegios en sí mismo, decides cambiarlo, es la traición al privilegio masculino. Y por eso cuando un cuerpo feminizado, cuando una trans, cuando un travesti es asesinado, se lo hace con una hazaña tan especial, como dándole una lección a él y a todos los y a todos aquellos que decidan traicionar la masculinidad tradicional. Ese es el mensaje que se encierra. Por un lado, a las mujeres simbólicamente les mandas el mensaje de que se guarden, de que se escondan, de que no ocupen el espacio público. El espacio público siempre será para nosotras, nosotras siempre seremos unas intrusas en el espacio público, seguimos siéndolo ahora, nunca estaremos cómodas en él. El acoso por eso existe, por eso las formas mitificadas de la cultura de la violación se defienden a capa y espada. Se dice que el piropo incluso es una cuestión tradicional que se tiene que mantener, y así muchas otras prácticas se quieren seguir manteniendo. Sin embargo, muchas de nosotras ya estamos despertando, hemos despertado. Nuestras abuelas nos han dejado una tradición de lucha que vamos a sostener y no vamos a tener más miedo. Un día el miedo va a cambiar de bando. Sí, con esto también quiero mencionar a una noticia que también nos ha enviado la Chacala Rizo. Saludos a la Chacala Rizo. Chacala Rizo, he dicho. Nos manda la noticia de Mateus Pasarelli, de 21 años de edad, desaparecido hace una semana. Fue la última vez visto, esto es en Brasil, la última vez visto cuando entró a una comunidad en un barrio, se llama Piedade, supongo que se lee así, en la zona norte de Río de Janeiro. Es un joven que no se asume como binario, no se reconoce ni como hombre ni como mujer, y justamente por esto no establece que es una desaparición cualquiera. Obviamente esto da una connotación realmente política, con un mensaje súper claro, violento, de su desaparición. Así que queremos saber, una vez más, creo que es importante mencionarlo cada vez, que no nos reconocemos dentro de ninguna bandera ni ninguna frontera, así que este compañero desaparecido está sucediendo también en Brasil, como sucede en España, como sucede aquí. Eso no significa que hay que enaltecer las situaciones como, digamos, lejanas. Esto no se trata de lejanía, se trata de que nos atraviesan las mismas realidades, es el mismo enemigo. Y pues hacemos un llamado al justamente a perder el miedo, que o más que perderlo, más bien plantarle cara, mirarle de frente a la cara, al miedo también, escupirle la cara al enemigo, porque no tenemos, ya nos han quitado tanto que no tenemos nada que perder. Nuestra militancia, además, en el caso de las mujeres, de los cuerpos feminizados, de las personas que deciden renunciar al binario heterosexual, chuta, es la militancia de la vida. No necesitamos ser parte de organizaciones, salir a las calles, gritar, aprendernos las consignas, ponernos una camiseta de algún color. Quienes lo hacemos, sí, pero realmente la militancia nuestra, de todas, de las mujeres de barrio que no tienen tiempo más que para trabajar y para la casa, de las mujeres del campo, de los cuerpos que no se asumen en el binario, es la militancia de la vida. Seguir vivas para nosotras es el objetivo de militancia que perseguimos. Y seguir vivas nos permite seguir pensando cómo seguir al otro día vivas. Para nosotros esta es la militancia de la vida. Y de ahí también vamos militando en el amor y le damos otras formas y otros colores. Y por eso ahora nos hermanamos con otras mujeres y creemos que hay que defendernos. Pero también, si te estás pensando, me pasa un montón a mí que con los hombres masculinos de mi casa, de mis círculos, siempre se genera como una, como resistencias ante este discurso, ¿no? De la autodefensa, del transgredir, claro, del no tener más miedo. Y dicen, claro, esto que repetíamos antes, pero no todos violamos o no todos asesinamos. El tema es que para salirte de esa lógica tienes que traicionar al género masculino, tienes que traicionar al privilegio, tienes que renunciar al privilegio que te da el hecho de que las mujeres y los que no nos asumimos binarios tengamos miedo. Claro, con esto también creo que es importante mencionar que a la par del desarrollo del heteropatriarcado va muy de la mano la evolución del capitalismo. No podemos salirnos de contexto, por así decirlo. Es necesario saber, tener súper claro, identificado, que van de la mano. Es un paralelismo súper afilado entre ambos, y ambos son criminales, así, ambos, capitalismo, heteropatriarcado, pucha, son la mayor alianza criminal que puede existir en este mundo. Entonces, sobrevivir dentro de un sistema primero capitalista que ya de por sí es voraz, es violento, asesino, misógino, especista también, pues también está el heteropatriarcado que nos atraviesa de muchas maneras, justamente como decíamos, a los cuerpos feminizados también, y también a los cuerpos que no necesariamente tienen una forma humana, sino también animal. La violación es una cagada para todas, independientemente de la especie, raza, idioma o lenguaje que habitemos, las tierras que habitemos, las habitaciones, casas, chozas, corrales que habitemos. Muchas hembras también están siendo violadas para que simplemente poder obtener ternera y leche que no necesitamos. Así que creo que es súper necesario tener claro esto, que es parte de un mismo sistema capitalista contra el que estamos peleando y por el que estamos sobreviviendo. Nosotras no buscamos, apuntamos a vivir, no a sobrevivir, y lo que nos obligan es sobrevivir diariamente, así. Así que con esto queremos dar paso a ver a una cancioncita, o qué cancioncita. Un textito. No, ya te embalaste, Arlen, ya canción. A ver, vamos con un textito. Nosotras... Un textito rapidito. Hablando de autodefensa. Este tema se llama No es no es no. ¿Y qué si soy histérica? ¿Y qué si me llaman amargada? ¿Y qué si me aburrieron las palabras y me hartaron los modales? ¿Y si me gusta la calle? ¿Y si me enamora la noche? ¿Y si me gusta andar sola? Caminar, pedalear, callejear. ¿Y si uso falda, vestido, pantalones o calzones? ¿Y si sus miradas me hostigan? ¿Y si sus palabras me apestan? ¿Y si me cansé de la paciencia, qué? ¿Y si no me interesa el consuelo? ¿Y si no creo en las leyes? ¿Y si no quiero protección por parte del enemigo? ¿Y si ya no quiero dialogar? ¿Y si quiero atacar, confrontar, responder? ¿Qué? Que quede claro. Podemos ser flor, pero también fusil. Bueno, este tema se llama No es no es no, y pues queremos propagar la idea a través de muchas maneras. Y con eso también damos paso a un temita que se llama Piropos Violencia, de Indómita Morfosis, gracias a Cabina. Vamos con una temita. Preciosa, chicarrita. Hola. Dos años tenía la primera vez que me silbaron. 12 llevo luchando por jamás aguantarlo ni resignarme callada a la burla y la mirada de violetas y babosos de cabeza cuadrada. Si por la calle vas caminando y ves a tres hombres sentados, si eres hombre solo verás a tres hombres sentados. Si naciste con vagina, el acoso lo imaginas. Ya se sabe que esos idiotas tienen pico con bocina. Al principio por timidez lo aceptaba callada, no sabía cómo actuar, quedaba descolocada por miedo a ser escandalosa, bulliciosa, exagerada. Hacía como que me escuchaba, me sentía paralizada. Pero ante tanta agresión tuve que ponerme chora con los machos del camino, cambiar mi destino, responder sus agresiones. Y siempre empiño los hueones, tener que ponerme atenta ante todas las situaciones. Como cuando has tenido pleitos y andas por la calle pensando que en cualquier lado tu enemigo puedes encontrarte. Solo que esto lo siente en cualquier esquina y cualquier parte. Acuérdate que la burla es una forma de controlarte. Acuérdate que la burla es una forma de controlarte, de tus acciones mantenerte aparte. ¿Quién te preguntó, Gil Malculiao? Ya lo habrás escuchado, el asunto es opinar. Para ellos eres propiedad de toda la sociedad. Te creen mal y que amansa. Te creen que debería sentirme agradecida de que me digas linda o rica. Y ahí sigue la lista, estoy lista para decirte que llevo toda la vida en una vitrina de opiniones como una cosa vista. Y yo no quiero, me cansé de ser reconocida por mi nivel de belleza en la escala que se dicta. Seas flaca, gorda o linda, estruendosa, conocida. Tus parámetros de mierda te están buscando la paliza. Tus piropos son violencia y se acaba la paciencia. Menos para desconocidos, ¿qué carajo se han creído? Ten cuidado porque muchas ya perdimos los estribos. Y la respuesta a tu silbido, ser un palo en el hocico. Hola, hola, ya. Aquí finalizando el programa. Queremos también mencionar justamente, es pertinente mencionar que a la par de la evolución de las violencias capitalistas heteropatriarcales, también debe evolucionar y cobrar más fuerza la autodefensa, los distintos tipos de autodefensa y la resistencia. Con esto también hacemos un llamado a la solidaridad y a la empatía y a la solidaridad activa y combativa con las comunidades y los comuneros y comuneras de Río Blanco. Con esto queremos leer un pequeño texto. Basta el engaño y silencio y complicidad de autoridades parroquiales, locales, provinciales y nacionales que han dado paso a la destrucción de los páramos del Cajas. Basta a las más de 330 toneladas de oro y plata que en los últimos meses salieron a la China a costa de mentiras, de engaños, división, destrucción y represión a las comunidades. Basta de la contaminación del agua, el máximo elemento de la sostenibilidad de la vida. Pedimos a la ciudadanía de Cuenca, el Azuay y el país entero se sumen a la defensa del agua, la vida y los páramos. Lo único que exigimos es paz, justicia y tranquilidad para el pueblo de Río Blanco, de las 72 comunidades de Molleturo, en Cuenca, el Azuay, de todo el Ecuador. Esta paz significa la reversión inmediata de las concesiones mineras en Río Blanco y todo el territorio nacional y el regreso de las transnacionales mineras a sus países de origen. Esta lucha recién empieza y los responsables directos de la violencia y violación de los derechos humanos y de la naturaleza son el gobierno ecuatoriano con sus autoridades provinciales, gobernador Javier Enderica y nacionales, presidente Lenín Moreno. El martes 8 de mayo ello, el pueblo de Molleturo, indignado ante tanto atropello y en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, tomó posesión del campamento minero Río Blanco, siendo reprimidos por parte de la Policía Nacional y el Ejército, sin considerar que en la protesta pacífica del pueblo se encontraban mujeres, ancianos y niños. Varias personas de las comunidades resultaron heridas y asfixiadas por el gas lacrimógeno, incluso a nuestro compañero periodista de un medio de comunicación independiente resultó herido por el impacto de un proyectil en su mano izquierda. La policía llegó con refuerzos militares y con al menos 120 uniformados que acorralaron la zona de conflicto, poniendo en riesgo la vida de las comunidades y personas que ejercían su legítimo derecho a la defensa del agua, vida y territorio. Desconocemos el número de heridos o detenidos, ya que tuvimos que salir despavoridos entre los páramos y matorrales ante la violencia emprendida por la empresa minera y el gobierno ecuatoriano, que una vez más deja al pueblo a un lado y se ocupa en precautelar los intereses de las empresas transnacionales mineras. Presentes en lugar de los hechos, pueblo de Molleturo, caminando con las estrellas, Asamblea de los Pueblos del Sur, periodismo en la web, Cabildo por el Agua. Esto es un comunicado que lanza desde a través de distintos frentes comunicacionales, incluyendo la Minca Urbana, haciendo un llamado a la solidaridad activa y combativa con el pueblo de Molleturo en Río Blanco contra la empresa, el grupo Junfield, de capital chino, Hong Kong, con subsidiaria ecuatoriana Equagold Mining, que es la empresa minera que está en Río Blanco. Hacemos un llamado una vez más enfáticamente a la solidaridad y la resistencia. Alianza entre el campo y la ciudad es más que necesaria y urgente en estos momentos, amigas. Es imprescindible, por favor, la resistencia tiene que hacerse presente más allá del Facebook, más allá de los muros, tanto cibernéticos como de las paredes. Tienen que atravesarnos las cabezas y los corazones, tenemos que empuñar los puños en alto y juntos, porque si no, este país, este gobierno nos va a comer. Recuerden que la cultura de la violación opera no solo en los cuerpos, como decía, humanos. Hay toda una lógica que hay detrás de tomar un territorio, conquistarlo, poseerlo y explotarlo. Lo mismo pasa con los cuerpos de las mujeres. Así se hace con los territorios, es lo que está pasando en Cuenca, con la comunidad de Río Blanco, en donde los compañeros se han tomado y han quemado uno de los campamentos de esta transnacional china. Nosotros apoyamos la acción. Nos solidarizamos con estos compañeros, sabiendo que fue un método de autodefensa una vez más, y que en legítima defensa han asumido esta posición más radical en su lucha, ya que los están acabando, los están matando. Ellos decidieron tomarse ese campamento. Saludamos esto, nos solidarizamos con ello y llamamos a la solidaridad a todos y a todas a quienes estamos pues escuchando el programa. Ahí, mata tu indiferencia. Multipliquen además el mensaje, multiplíquenlo, además de compartir los memes graciosos que compartimos todos los días. Entérense un poco del tema de lo que está pasando aquí nomás en Cuenca. Hagamos algo ahí. Con eso nos despedimos, muchachas y muchachos. Un saludo grande, arriba las que luchan. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento, tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire, resistencia, arte y saberes femeninos.